Bienvenidos a la música que escuchan todos. Exactamente hace 6 meses comenzamos con este su programa y hoy, en la segunda emisión del 2007, en nuestro 23º sábado juntos, seguimos compartiendo de 19 a 20 horas la música que nunca esperaste escuchar en la radio. Tras una semana un tanto complicada para nuestra ciudad, que comprometió de alguna forma el concurso de los invitados de aquí adelante, estuvimos a punto de tomar un tema político como inspiración temática, pero no caímos en la seducción aquella, que era prometedora musicalmente, y nos mantuvimos fieles al tema que habíamos escogido con anterioridad. Por eso es que hoy les traemos El Gran País del Norte, una lista con nuestros canadienses favoritos y algunos otros notables nativos de este país. Por eso que es que hoy mantenemos la variedad musical intacta, con ese eclecticismo de infarto y de vaga referencia pulsando a mil. Evitando empacharnos con el mismo plato, hoy tendremos nuevamente una importante cantidad de debuts. Bare Naked Ladies, Cowboy Junkies, The Guess Who y otros compartirán el programa con Rush, Leonard Cohen y otros compatriotas suyos y habituales en el programa. Así que están invitados y como siempre acompañarnos y dejarse sorprender. Como ya saben, cada semana con un tema distinto y la elección musical, las canciones, comentarios, lecturas, que hoy lo más cerca que vamos a estar de eso son, bueno, la canción del músico poeta Leonard Cohen y bueno, todo lo demás dentro de estas fronteras geográficas delimitadas para el programa. También queremos agradecer a la Mutual Guapay, préstamo y ahorro para la vivienda, nuestro fiel auspiciador que se encuentra en la Jordana Daniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Mendoza. Y también muchas gracias a ustedes, ¿no?, por el apoyo incondicional durante este medio año. Su participación, los programas que han presentado, los comentarios que nos dejan y también que han sonado ocasionalmente el teléfono, nos animan a seguir adelante, ¿no? Sigan participando, esperamos sus comentarios, más sugerencias, propuestas de programas, críticas y todo aporte que tengan. Pueden llamar al 455-3040 o escribir a musicaytodos@gmail.com. Si no, se pueden pasar por el blog www.musicaytodos.blogspot.com y dejen ahí un comentario. Vamos a habilitar un espacio para mensajes tipo chat también. Pueden votar por la encuesta que esta semana vamos a cambiar. Vamos a proponer 5 ideas para programas. Ustedes votan por la que vamos a transmitir la semana en siguiente a cerrar esa encuesta, ¿no? Que va a ser más o menos de aquí a 3 semanas. Así que el programa lo ponemos entre todos. A votar, se ha dicho. La anterior encuesta la ganó nomás abrumadoramente la variedad musical. Le siguieron ustedes, los invitados, y los resultados finales aparecerán publicados en el blog. Y claro, cuando esté por ahí votando, no se olviden que pueden escucharnos también por allá, bajarse los programas, los esperamos. Por supuesto que va un gran saludo muy afectuoso para todos ustedes que nos escuchan por la radio normal, en internet, y ya son 6 meses que estamos compartiendo mucho más que música. Pues gracias a todos, que no hace falta mencionar especialmente algunos, pues todos y cada uno de ustedes desde el anonimato, presentando algún programa, o como músicos invitados en el estudio, en fin, a su propia manera, han permitido que estemos 6 meses al aire. Un abrazo y nuestra gratitud profunda. Arrancamos con el programa, con la diversidad musical que nos gusta tanto y en un tour guiado por el extenso territorio del Canadá. Así es, le pusimos El Gran País del Norte, por si acaso, no por una grandeza conceptual o jerárquica, sino por la extensión titánica de este país. El verdadero gigante del norte, ¿no? Es el segundo país más extenso del mundo, solamente le gana Rusia. Y no en vano su lema nacional es desde el mar hasta el mar. Y aunque haya recibido escasa atención musical, ha tenido bastantes bandas y artistas muy importantes que pueden fácilmente rivalizar en calidad con los estadounidenses, ingleses, en fin, quizás no tanto en número, ¿no?, pero en calidad segurísimo. Ya se van a ir dando cuenta cuando escuchen y digan: ¿cómo? No sabía que era canadiense. Verdad, a mí me pasó eso con la banda que vamos a escuchar a continuación. Nativos de Ontario, los Bare Naked Ladies son una de las más exitosas e importantes bandas del rock alternativo canadiense. Reconocidos por su humor ligero y su estilo entre el alternativo puro y el post-grunge, tuvieron suficiente éxito como para trascender sus fronteras, con gran éxito. Ahora escuchemos Bima y Yoko Ono de los Bare Naked Ladies. Someone you can't live without, then do so. And if there's someone you can just shove out, then do so. You can be my Yoko Ono. You can follow me wherever I go. Be my, be my, be my be my own cone. Oh, oh, oh. Oh, isn't it beautiful to see two people so much in love? Their naked acts, two virgins hand in hand, and hand in glove. But now that I'm far away, it doesn't seem to me to be such a thing to have you hanging off my ankle like some kind of ball and chain. You can be my Yoko Ono. You can follow me wherever I go. Be my Yoko Ono. Be my Yoko. Oh no, here we go, our life is one big fun. Oh no, here we go, it's Yoko sing my. I know that when I say this, I may be stepping on pins and needles. I don't like all these people slagging her for bringing up the Beatles. Don't blame it on Yoki. Even if I was John and you were Yoko, I would gladly give up music genius just to have you as my very own personal Venus. You can be my Yoko. You can follow me wherever I go. Be my Yoko Ono. Be my Yoko Ono. Be my Yoko Ono. Be my Yoko Ono. Whoa. Compuestos por Jim Cregan, Kevin Hearn, Stephen Page, Ed Robertson y Tyler Stewart, los Bare Naked Ladies tuvieron su primer gran éxito con un cassette trucho y autoproducido que llamaron The Yellow Tape, por el color de la cajita del cassette, que data del 91, de donde tomamos Be My Yoko Ono, una canción que podría haberle gustado a Lennon, y que tu cassette se convierta en platino es el sueño de cualquier artista independiente, ¿no? Seguro que sí, pero luego firmaron un contrato con una disquera importante para seguir grabando. No es que se hayan vendido, pues otro canadiense que es un viejo conocido del programa y que hace una música increíble es Leonard Cohen, un artista que ha grabado toda su vida con la transnacional Columbia. Cohen, nativo de Montreal, mejor para ser más precisos en Quebec, tiene un catálogo impresionante en el que acompaña una lírica fabulosamente bella con arreglos generalmente minimalistas. Escuchemos ahora a Leonard Cohen y su típica "Hey, that's no way to say goodbye". I love you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden star. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you, your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. many love before us. I know that we are not new in city and in forest. They smiled like me and you, but let's not talk of love or change and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Poeta de vocación y músico folk de profesión, Leonard Cohen es el músico al que hay que escuchar cuando está al borde de la depresión. Experto en el aislamiento, el patetismo de la condición humana y la religión, la canción que acabamos de escuchar del Quebecois pertenece, bueno, Quebecois Leonard Cohen pertenece a su álbum debut, Songs of Leonard Cohen, de 1968, que es un disco perfecto, parco, mínimo, abismal, para contemplar mientras llueve. Tras ese salto mortal en estilos y tiempos, volvemos a repetir la cabriola para caer en los extraños días del rock progresivo. Uno de los lamentablemente descartados por motivos del tiempo en aquel programa fue Rush. Esta banda, oriunda de Ontario también, ha seguido camino inverso, pasando del progresivo al adulto contemporáneo guitarrero que se escucha en la mayoría de las FMs. Conformado por Grady Lee, Alex Lifenson, Neil Peart, John Rusty, esos influyentes músicos canadienses son bastante reconocidos como para merecer la inclusión de Closer to the Heart en este reencuentro canadiense. Escuchemos. Hay que admitir que suena, es progresivo, pero no suena tan progresivo. Hay cosas más psicodélicas, si se quiere más free jazzis, esto ya suena casi como blues rock modernizado hacia la power ballad, ¿no? Pero hay que recalcar que proviene de la seminal A Farewell to Kings del 77, que era el quinto disco de los Rush, que los encontraba en un gran estado de forma, explorando el progresivo desde dentro. Por cierto, un saludo para Jean Paul, que es fanático de este género y nos presentó el primer programa dedicado al progresivo. Además, por contradictorio que sea, la canción escuchada es una de las más populares de los días épicos de esta banda. Así es, recordamos a nuestros auspiciadores, la Mutual Wafai, préstamo y ahorro para la vivienda, que se encuentra en la Jordanina Taniel Aguirre, y sus sucursales en el pasaje Alonso de Mendoza. Hora de una nueva pirueta en el programa, aquí presentando los músicos del Gran País del Norte. Toca resaltar a unos favoritos personales, los apreciados hermanos Timmins, surgidos de Ontario. Estos músicos supieron fundir el country rock con el alternativo y algo del hard blues para originar a los Cowboy Yankees. A continuación escucharemos Working in a Building, tomada de su fabuloso Trinity Sessions del 88. Escuchamos. Subliminal voz de Margot Timmins es simplemente sobrecogedora, tan reconocible y sensorial que supera las palabras, Sorprende que esta banda no haya sido exitosa ni reconocida en la medida que se merecía. Precisamente su trabajo más popular es este, el Trinity Sessions, grabado con un solo micrófono en un solo día en la iglesia de la Santísima Trinidad de Toronto, de ahí viene el nombre, Trinity Sessions, incluyendo covers de los Stones, Elvis, la Velvet Underground y piezas originales. Working in a Building es un arreglo tradicional country que en manos de los Cowboy Junkies cobra vida nueva. Sí, es muy interesante escuchar la instrumentación tan precisa como fantasmagórica, no sé, bueno, mejor seguimos saltando décadas en la música que escuchan todos. Pasamos del country alternativo al rock indie y sofisticado de Sloan, reconocidos después de Joni Mitchell y Neil Young como los rockeros más importantes y dotados del país canadiense. Originarios de Halifax, Nueva Escocia, los Sloan nos presentan su monstruoso guitarrero hit Money City Maniacs, la segunda canción más popular de todos los tiempos dentro del Canadá. Escuchémosla. De su disco Navy Blues del 98, nos llegaba este tema de reminiscencias del rock setentero, que pertenece a una etapa de las varias que surcaron Chris Murphy, Patrick Pentland, Jay Ferguson y Andrew Scout, en su ya prolongada carrera como Sloan. Desde el pseudo glam, el power pop al Beatle Revival, Sloan merece ser escuchado. Y bien, de vuelta al pasado. Para evitar acusaciones de misoginia, les traemos a la más grande exponente femenina del género folk, a la cantautora original, en un país en el que las féminas más famosas son Alanis Morissette, Celine Dion, Sarah McLachlan y la hoy reggaetonera Nelly Furtado. Es refrescante tener a alguien como Joni Mitchell o Buffy Saint Marie, a quien no hemos podido incluir, pero bueno, sirven para redimirles, ¿no? Escuchemos ahora a Mitchell con All I Want. Ser oficial del sindicato. Bienvenidos de vuelta a la música que escuchan todos. Estamos en el gran país del norte con un tour por Canadá y nos habíamos quedado a medias con Joni Mitchell. Sí, antes de la pausa habíamos escuchado All I Want de Mitchell, de tomado de su álbum Esencial Blue del 71. Mitchell es vastamente considerada la más influyente compositora femenina de la historia. No solo de su natal Alberta, artista gráfica, poetisa y música completa, la Bob Dylan femenina y canadiense merecía ser incluida por derecho propio. Así es, y recordamos nuevamente a nuestros auspiciadores, la Mutual Huapay, ahorro y préstamo para la vivienda, que tiene sus dos sucursales en la ciudad de Cochabamba. La principal está en la Jordán, casi Natalina Aguirre, y la otra está en el Pasaje Alonso de Mendoza. Tienen también una agencia en Quillacollo, unos pasos del mercado, pueden realizar sus pagos de impuestos, tributos fiscales, servicios también. Ahora están pagando Fombis, así que dense una vuelta por ahí y recuerden decir dónde han escuchado la publicidad. Sigamos paseando por el gran país del norte. No significa no, y No Means No es una banda de punk rock surgida en Vancouver. Más que cultores del sonido de los tres acordes, estos canadienses fueron influenciados por el jazz, el progresivo y el garage rock más crudo. De prolífica carrera, iniciada en 79 y continuada hasta hoy, escuchemos a No Means No con That. Como Divo en un trip de jazz, Motorhead después de tomar lecciones de arte, o Wire en esteroides psicóticos, como nos dice la Wikipedia, el sonido de esta machacona banda me recuerda al más primal que algún día logrará Husker Du, aunque la influencia y extensión experimental de No Means No haya ido tan lejos como crear el más rock. Y ojo, no imagínense una banda que en sus conciertos hace covers de The Ramones y del Beaches Brew de Miles Davis. Es suficiente arrogancia y virtuosismo para avergonzar a cualquier banda y cualquier público, de no importa qué latitud. Bueno, entre la creme de la creme canadiense, no podía faltar otro de nuestros grandes ídolos. Y ahora, con una rotación mucho más frecuente en el programa, tenemos al genial Neil Young. Probablemente el más famoso músico canadiense, Young hace tiempo que se nacionaliza Yankee, pero guarda siempre presente su origen, su natal Toronto. Se nos hizo muy complejo elegir arbitrariamente un tema del prolífico catálogo de Young, así que tomamos la siguiente sorpresita, a ver qué les parece. Haber elegido Heart of Gold de su exitosísimo disco del 72 es una apuesta ganador. Probablemente lo mejor de su etapa de folk acústico, acompañado por los entonces célebres James Taylor y Linda Ronstadt, Neil Young anotó con esta oda al todopoderoso sentimiento universal su único número uno en su larga carrera. Bueno, sabemos que Neil no necesita mayor halago popular. Bueno, sigamos con los debutantes canadienses. Ahora sí regresamos al presente. Si bien por motivos de tiempo no pudimos incluir a la sensación de Arcade Fire, sí hemos decidido incluir a The New Pornographers, una tropa más que banda, pues se compone más de una docena de miembros. Naturales de Vancouver, representa el ala sobre y robusta del indie canadiense. Escuchemos entonces, dedicada a los Rodríguez, The Slow Descent into Alcoholism. I need Preguntaron el porqué del nombre de New Pornographers, acertaron a decir que la música es la nueva pornografía, y eso se confirma cuando nos damos cuenta lo adictiva que se hace, de los discos duros que llenamos, de los cientos de CDs que compramos y demás. A veces también nos movemos con ella clandestinamente, ¿no? En fin, antes de escuchar acabamos de escuchar el descenso en el alcoholismo de esta banda en un tema tomado de su disco debut, Nash Romantic, del 2000. Recordemos ahora a nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay, que se encuentra en el pasaje Alonso de Mendoza, su sucursal, y la central en La Jordán y Nathaniel Aguirre. Seguimos aquí con la música que escuchan todos, y otros músicos muy queridos nuestros son The Band, nativos en su gran mayoría, salvo Lee Von Helm de Toronto. Esta agrupación encontró una prominencia inédita de la mano de Bob Dylan, si bien ya antes eran conocidos en la escena del rockabilly. Músicos virtuosos en su propio derecho lanzaron en el 68 su disco debut, Music from Big Pink, grabado junto a Bob en su casa de Woodstock. De ahí tomamos el himno contracultural The Waste que escuchamos a continuación. Take a load off, baby. put the load right on me. Devon Helm y los canadienses Richard Manuel, Rick Danko, Robbie Robertson y Garth Hudson dieron forma al folk rock más de más alto vuelo. El tema que acabamos de escuchar me recuerda especialmente a la película y lo que es de boca a Easy Rider. Tal vez se desembarazaron de su herencia canadiense, y abrazaron el Heartland sureño, pero con todo, esta banda casi 80% canadiense sigue estando entre lo más notable de aquel país. Otra banda dos tercios canadienses, Steppenwolf, coincidentemente también famosa por su aparición en Easy Rider. No los hemos incluido ahora porque son más reconocidos como parte de la psicodelia californiana y por el origen diverso del resto de sus miembros, así que en otra será. Otra vez gambeteamos al tiempo y al estilo musical para volver al terreno del indie canadiense. Los Static son una importante banda muy influyente que nació en el 80, Etobicoke, Ontario. Representantes de la escuela New Wave Post-Punk en el país del norte, escucharemos a continuación su tema Torque Torque. Hay que admitirlo. Considerados junto con The Tragic Early Hip, una banda que no pudimos meter en esta lista como padres y fundadores de los sonidos contemporáneos en el indie, la historia y discografía de Dave Bidini, Martin Tilley, Tim Vecelli y Michael Philip Ojewuda, miembros todos de la seminal Rio Statics, es por lo menos recomendable. Otra genial banda que suena como el mejor punk que hayamos tenido la oportunidad de presentar últimamente es Subhumans. Otros hijos de Vancouver que ya por el 78 exploraban este género tan vilipendiado, activos hasta hoy, son altamente apreciados y citados como influencias por bandas punk y otras no tan punk, tanto en Canadá como fuera de ahí. Escuchemos entonces a Subhumans con Till the Pigs Come Round. We'll be right back. Headless, Dimwit, Wimpy y Normal son los miembros de Subhumans, cuya discografía es tan difícil de hallar que podrían bien provenir de Júpiter como de Canadá. Más bien hemos dado con ellos, porque la idea original era poner a la influyente DOA, mentores de Jero Biafra, pero es imposible dar con ellos. Y con esto hemos llegado al final del tour, señores. De mar a mar por el gran país del norte, saltando décadas y estilos en un programa que esperamos que les haya gustado. Con muchos debuts, algunos retornos esperados, combinando el indie con hits, actualidad con temas tomados del baúl, confirmando estos principios que hace 6 meses de haber arrancado siguen firmes en esta aventura compartida con ustedes. Tristemente no hemos podido incluir algunas bandas importantísimas como los Crash Test Dummies, pero el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, valga el cliché. En serio, los esperamos a ustedes y sus comentarios en el blog y al email también, ya saben, www.musicaytodos.blogspot.com o musicaytodos@gmail.com. Ahí pueden hacernos llegar sus comentarios, opiniones, propuestas, críticas y demás. Claro, también nos pueden sintonizar, bajar los programas, votar en la nueva encuesta y armar su propio programa. Y agradecemos también a la Mutual Guapay, préstamo mayor para la vivienda en la Jordana Daniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Mendoza. Gracias por todo el apoyo, contamos con su presencia la semana entrante, cuando vamos a estar haciendo El Viajar es un Placer, así que nos esperamos. Ha sido todo por hoy, los dejamos con el bonus track. Atención a este bonus track, pues es uno de los máximos himnos grasa de los Estados Unidos y que lo toca un grupo 100% canadiense, dice mucho. Gracias nuevamente, los esperamos la semana que viene, un gran saludo a nombre de la música que escuchan todos. Chao, chao. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C, say A, M. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind.